muy importante para la ciudad, es un nuevo evento internacional que nos pone en la tapa de todos los diarios del mundo. De hecho, hoy haciendo una prueba a ver qué era lo que estaba saliendo respecto a este anuncio, me daba cuenta que había periódicos de distintos países del mundo, muchos, hablando de Mar del Plata y ya empezando a contar las características de la ciudad en función de que iba a ser la ciudad donde se va a alargar el próximo Dakar, y estamos hablando de países como España o Italia o Francia, o hemos probado en algunos otros, y también había por todo el mundo diarios que estaban hablando de esto. Esto significa que la repercusión mediática no podría medirse en dinero, digamos. No. Es tan grande los beneficios en promoción que traen estos eventos, que es maravilloso para la ciudad, y por otro lado también el impacto directo que van a generar miles de personas, muchos de ellos extranjeros, que van a venir sobre final de año para poder vivir algunos participantes, otros de los equipos, otros para ver simplemente el Dakar, otros los organizadores. Va a ser muy importante para la ciudad y por eso estamos felices y muy agradecidos, porque sabemos que en cuanto surgió la posibilidad de cambiar la sede de la ciudad de la partida del Dakar, tanto la presidenta como el ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, primero que nada pensaron en Mar del Plata, y estamos absolutamente agradecidos porque es una gran decisión la que tomaron. Seguramente será el día 26 en que empiece a funcionar, el 26 de diciembre, el parque cerrado, y la largada es el día 1 de enero, con lo cual son 5 o 6 días en los que la actividad es muy intensa en la ciudad, con todas las personas ya estando en Mar del Plata, los equipos, los visitantes, y por otro lado, más allá de que mucho antes se empieza a hablar de Mar del Plata, esos días el foco está puesto en la ciudad de Mar del Plata, y eso es lo importante, ¿no? ¿Dónde va a estar ubicado este parque cerrado para los autos? Los detalles organizativos se van a empezar a brindar a partir del día miércoles 23, cuando en París la gente de la organización, junto con el ministro de Turismo de la Nación, hagan el anuncio formal y empiecen a dar algunos datos de cómo se va a ir organizando esto. Les puedo sí decir que venimos hace muchos meses ya trabajando con la gente del Ministerio de Turismo y con la gente de la organización del Dakar, que han estado muchas veces en Mar del Plata, recorriéndola de punta a punta, tanto Mar del Plata como los alrededores, su infraestructura. Hemos trabajado intensamente y bueno, ellos van a ser los que den los detalles a partir del día 23. Con los autos que van a estar viniendo a Mar del Plata, ¿van a estar llegando al puerto de Buenos Aires o al puerto de Mar del Plata? No, la idea es que lleguen al puerto de Mar del Plata, está todo previsto para que así fuera.